Hola, hola, hola, hola. Muy buenos días, muy buen lunes 3 de junio, lunes cooperativo, comunitario y colectivo en Radio Kermés. Esto es ¿A qué costo? Yo soy Cintia Alcaraz, voy a ir hasta las 8 y media de la mañana. Me va a acompañar, como siempre, mi operador técnico y editor, Maxi Nicoletti. Hoy es 3 de junio, ya sabemos, estamos conmemorando un nuevo año con femicidios, por supuesto, porque cada 3 de junio desde el año 2015, esta es la fecha en la que nos encontramos en acciones para visibilizar que cada 24 horas, cada 30, matan a una mujer. Y digo 24, digo 30, digo 31, porque está esa discusión histórica y desde mi punto de vista estéril, que tiene que ver con cómo se registran los femicidios. En definitiva, en cada jornada en Argentina contamos una nueva víctima de femicidio, contamos nuevas víctimas del femicidio, como son, además de las mujeres, los niños y las niñas, las infancias que quedan sin sus mamás. Y contamos además hombres presos. Hay, por supuesto, casos impunes, pero el femicidio es uno de los delitos más fáciles de resolver. Ahí está la muerta. Ahí está el femicida, a veces se suicida, a veces es femicida y suicida. Pero tiene mayor relevancia la investigación penal de un femicidio, salvo que ocurra en redes de trata o en redes del narcotráfico. No es nuestra realidad, ni es la mayor de las realidades. Normalmente a las mujeres en Argentina las matan en sus ámbitos de confianza, en sus ámbitos íntimos. Y por supuesto, femicidas que integran sus entornos familiares. Esto quiere decir que es una problemática que no puede seguir siendo abordada desde el criterio de la seguridad represiva. El femicidio no es una situación que debiera abordarse en las páginas de policiales o de judiciales. El femicidio es una problemática de salud pública, es una problemática de educación pública, es una problemática de la política. Es una problemática que no se va a resolver nunca en una comisaría, que puede necesitar de una comisaría como vehículo a veces para prevenir, puede ser. Pero la mejor manera de prevenir el femicidio es dejar de construir víctimas y victimarios. Estos roles suceden a partir de nuestra construcción comunitaria, a partir de nuestra voluntad de no hacernos cargo de las exigencias que tenemos que hacerle a los estados. Los estados son responsables, los gobiernos son responsables de los femicidios. Es muy fácil meter tipos presos, los metemos, no queremos impunidad, no hay duda de eso. Está bien, perfecto, ya está preso, ¿y qué pasa? Ahora esperamos a que otro femicida decida matar a una mujer y dependemos exclusivamente de esa eventualidad, de esa decisión o voluntad. ¿Cómo se previenen los femicidios? Ya lo sabemos. Con financiamiento para los programas de prevención y transformación cultural. ¿Qué es esto? Educación sexual integral en las escuelas, en las que la palabra femicidio aparezca como posible, en que la palabra violencia sexual aparezca, porque ocurre, en las que las palabras que hacen a la violencia de género salgan del closet y estén para ser rotas, para ser deconstruidas, para ser debatidas, para animarnos a la discusión en un aula, para animarnos a la discusión en un comedor comunitario, para animarnos a la discusión en una sala de un centro de salud del barrio. Así se previenen los femicidios. Tiene una la bola de cristal y sabe que eso va a suceder. La verdad es que no se trata de una bola de cristal, se trata de buscarle la vuelta a una problemática que por los otros medios no se ha solucionado. Tenemos creado el delito de femicidio en el Código Penal. No hay menos femicidios a propósito de ese artículo. No hay menos mujeres muertas a propósito de ese artículo. Sí hay más hombres presos, claro. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Nos devuelven la vida? No, dijimos ni una menos. No dijimos más tipos presos. Nosotros no queremos que nos maten. Entonces esa respuesta inmediata, que es la de la represión, lo único que hace es dejar contento al que lleva las estadísticas en el Poder Judicial, al fiscal, al juez, que se llevan las loas, dejan contentos a los políticos, que dicen, ¿cómo? Si nosotros les dimos la ley contra el femicidio. No, eso no es lo que nosotras estábamos pidiendo. Hay que aprender a pedir, es cierto, no es fácil aprender a pedir. Y no es fácil tampoco a veces dilucidar, correr la paja del trigo y ver cuándo nos están estafando. Hasta acá, en la lucha contra los femicidios, nos han estado estafando. A pesar de que es cierto, hubo programas nacionales que desde mi punto de vista fueron muy importantes en el acompañamiento a las víctimas de la violencia extrema. Porque a ese punto hay que llegar, ¿no? Que estar en violencia extrema, que ya no dé más tu cuerpo para que llegue el Estado, con un plan acompañar, por ejemplo, que hoy está desfinanciado en un 90%. No hay plan acompañar, no existe más el plan acompañar. Una ley Brisa también está desfinanciada en un 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que los pibitos y las pibitas que quedaron huérfanos por el femicidio están cobrando lo mismo que cobraban en el 23. A ese nivel de despojo los exponemos a los pibes y a las pibas víctimas de femicidio cuando votamos esta barbaridad como gobierno. El plan de los 1000 días, también desfinanciado. La ley Micaela, que no existe como tal, como capacitación a nivel nacional y a nivel provincial, déjenme decirles, es bastante paupérrima, bastante vergonzoso lo que hay para capacitarse en términos de ley Micaela, al menos la virtual, que es la que pude recorrer hace algunos días. Ahí hay una enorme responsabilidad de desarrollar conceptualidad enorme. La ley Lucio, ¿se acuerdan, Martín Maquieira? Con la ley Lucio. Bueno, totalmente desfinanciada. ¿Y por qué es importante la ley Lucio? Porque los femicidios también le ocurren a los niños y a las niñas. ¿Le podemos poner infanticidio? Sí, está bien. Pero se tratan de los sujetos vulnerados por su condición de indefensión. Bueno, las mujeres por su condición de género. Las diversidades por su identidad sexogenérica. Son poblaciones que mueren por solo por existir, que son asesinadas por existir. El acompañamiento PAE, por ejemplo, que era el acompañamiento que se le daba a los pibes y a las pibas que estaban en hogares de tránsito, y sobre todo pibas, para que no salgan y se entren a las redes de prostitución y trata. No hay ningún programa de acompañamiento a las mujeres que son explotadas sexualmente. No lo hay en la provincia, no lo hay en el municipio, no lo hay en la nación. Y así puedo seguir. Puedo decir uno a uno las decenas de programas que han sido desfinanciadas y vaciadas. Nos tenemos nosotros como comunidad, para defendernos, para transformarnos, para prevenir, para pensar cómo salir de acá. Yo la verdad, y no soy experta, pero creo que de alguna manera hay que intentarlo, y se intenta avanzando con las campañas de prevención, poniendo en palabras los problemas que tenemos, poniendo en palabras la palabra femicidio, la problemática femicidio, la palabra suicidio. Hay que poner en palabras lo que nos está acabando como comunidad. Este año en la provincia de La Pampa no ocurrió ningún femicidio. El año pasado sí. Normalmente tenemos 1, 2. Extraordinariamente 3, alguna vez hemos tenido 4, pero ¿qué importa eso? Si lo que tenemos que evitar es que nuestras adolescencias y nuestras infancias crezcan en la violencia, crezcan en la absurda necesidad de autodestruirse, en la absurda necesidad de autodestruirse. Y no hay otra manera que a través de la política. Entonces, hoy a las 11 de la mañana van a estar las compañeras feministas, sindicalistas, presentándole a la comunidad y a la política un petitorio. Bueno, hay que estar ahí, hay que acompañar. Mañana se va a marchar. Mañana se marcha con los jubilados. Porque valen las vidas de los jubilados y valen las vidas de las mujeres. Entonces, eso es lo que hay que crear. Cuerpo comunitario fortalecido para prevenir. No nos salió en las urnas. Bueno, hay todavía mucha posibilidad y tenemos muchas oportunidades de salvarnos la vida entre todos. Ya venimos. Cintia Alcaraz hace ¿A qué costo? Hasta las 8:30 por Radio Kermés. Yo me acompañaba con la sombra.